Transmite Radio Germán Abdala. La radio de Ate Capital. Nos encontramos en www.atecapital.org.ar. Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Hoy empiezo con una pregunta que se me clava como una astilla y no me deja dormir algunas noches. ¿Cómo hacemos para seguir defendiendo el Estado que supimos construir? El Estado que supimos construir fue un Estado que nos dio visibilidad. Reconoció que las mujeres, las niñas y las trans sufríamos violencia machista solo por nuestra condición de género. El Estado que supimos construir reconoció que somos abusadas, maltratadas, violadas y por el solo hecho de ser mujeres o de ser trans. La violencia machista entró en la agenda pública de un Estado y de un gobierno que logró dar respuestas a históricos reclamos de las mujeres y del colectivo LGTB. Nosotras, las trabajadoras de ese Estado, a través de las políticas sociales, nos empoderamos como agente que garantizábamos derechos. Esto quiere decir, compañeras, cada vez que íbamos al territorio, nos encontrábamos con otras mujeres como nosotras en las organizaciones sociales, de base, territoriales, comunitarias, trabajando para generar condiciones de igualdad material y de diversidad cultural. Con esto quiero decir que las mujeres, las trans, los putos, las tortas, las nadies se organizaron, se organizan y se organizarán siempre, más allá de qué Estado tengamos. De eso no tengo ninguna duda. Pero tampoco tengo ninguna duda de que cuando el Estado acompaña a las personas desde su concepción hasta su desaparición física, la calidad de nuestras vidas es mucho mejor. El Estado que supimos conseguir hoy nos está escurriendo entre los dedos. La dinámica política, los ciclos, los qué sé yo, hacen que pensemos que nada es para siempre. Hoy el Estado se retira para cumplir un amargo rol. El rol de ser garante de la fiesta de los pocos, de la fiesta de los poderes financieros, para hacer sus mezquinos negocios. Pero nosotras las trabajadoras del Estado no nos vamos a ningún lado. No nos vamos a cumplir ese rol. Nos quedamos luchando por los derechos de cada una de nosotros, de nosotras, de nosotres. Porque nosotras no vamos a ser cómplices de la entrega ni del vaciamiento de ese Estado que solo quiere que unos pocos tengan la posibilidad de seguir viviendo una vida digna. Nosotras, compañeras, nos vamos a seguir recostando en los colectivos de mujeres que, a pesar de que el Estado se retira, se autoorganiza para poder suplir una vacante que deja el Estado que solo le sirve a los ricos. Arriba los que luchan, compañeras. Bueno, compañeras, compañeros, compañeres, ¿cómo están? Hoy un poco la idea es que podamos charlar qué pasa cuando el Estado se retira de nuestras vidas. Estamos viviendo esta realidad, pero también las trabajadoras que, como decía antes, hemos hecho una gran experiencia en llevar la política pública y la política social a los territorios donde más se necesitaban. Podíamos de alguna manera sentirnos partes empoderadas, garantes de derecho. Sin embargo, hoy también creo que tenemos otro rol, y las que tenemos la posibilidad de tener un micrófono abierto, es de seguir contando lo que hacen las organizaciones sociales, las organizaciones del territorio, las organizaciones comunitarias, que están supliendo de alguna manera lo que el Estado debería garantizar. Para eso, hoy ahora estamos comunicadas con una compañera de Socorristas Aborteras de Bariloche, que se llama León. Hola, León, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, primero. y queríamos saber qué es lo que hace el colectivo Socorristas Aborteras. Bueno, nosotros somos una grupa que trabajamos en el territorio, en Bariloche, uh-huh. Que es una grupa lesbo-transfeminista, que eso es como una característica política muy importante, que activamos por el aborto libre y acompañado por aliados, principalmente. Creemos en esa posibilidad. A todas las personas que tengan la posibilidad de gestar, vamos a hacer ese acompañamiento. Muy bien. Bueno, uh-huh. Sí, decime. No, quería que me, por ahí que me cuentes de qué se trata ese acompañamiento. Bueno, el acompañamiento, uh-huh. Claramente nosotros apostamos a que sea autogestivo, de que las personas puedan elegir, puedan decidir dónde, cuándo, con quién quieren, si es su decisión, realizarse un aborto. Claramente con el uso del misoprostol, que es un medicamento que se usa de forma segura a nivel mundial esto. También, si bien acá en Bariloche está funcionando el protocolo ILE, que es una ley que está desde el 2016, si no recuerdo mal, sí. Que acá en nuestra provincia sí funciona, que debería ser algo nacional, pero eso no está sucediendo. Sabemos que en muchos territorios esto no está sucediendo. Como grupo también tenemos como aliados, por ejemplo, Socorro Rosa Córdoba o Rosa Morón. Sabemos que en diferentes puntos esto no es así, donde se encuentran mucho más soles en ese territorio. Si bien acá funciona, nosotros apostamos a no una hegemonía médica, sino que las personas verdaderamente sea algo libre, ¿sí? Sí. Claramente es una herramienta que creemos que tiene que ser conocida, que tiene que ser utilizada, y que es algo que tiene que ser brindado también desde el Estado, ¿no? Perfecto. Uh-huh. Sí, así. No, quería por ahí preguntarte esto de la si vos ves que esta acción que hacen ustedes en términos colectivos y autogestivos ha logrado incidir en los índices de mujeres de muertes por aborto, ¿no? No, claramente, creemos que justamente entre nosotros somos los que pasamos todo esto por el cuerpo y somos nosotros mismos quienes también podemos dar esta información, ¿no? Que entre nosotros surja toda esta información, y si vamos pasándonos esto, claramente las personas no tienen que estar estando en una situación de vulnerabilidad, en una situación de soledad, donde tengan que, quizás, porque sabemos que las personas que tienen dinero son las personas que pueden acceder a esos métodos seguros. Entonces, sabemos que podemos hacerlo de forma segura, que podemos hacerlo acompañadas por las personas que nos hacen sentir bien, y esto claramente baja el índice de mortalidad, porque es algo que todos quieren tapar, pero es algo que sí sucede. Las personas sí se están muriendo por abortos clandestinos. Entonces, que haya un Estado que cumpla esto, que lo obligamos a que lo haga, pero siempre apoyando que sea de forma autogestiva también entre nosotros, es lo que va a hacer que justamente disminuya. En realidad no queremos que esto siga pasando. León, ¿pensás que se puede dar una articulación que es necesaria entre la política social y pública y las organizaciones autogestivas? Digamos, nosotros creemos que el Estado se retira, pero hacia adelante, ¿vos pensás que esta articulación la podemos lograr? ¿Podemos volver a pensar en tener una sociedad mejor en términos de articulaciones entre organizaciones y el Estado? No sé, yo creo que es necesario que se escuchen las organizaciones, pero a través del tiempo, por lo menos lo que tiene que ver con esto, hablando puntualmente sobre el aborto, el Estado nunca dio una respuesta. O sea, hay que recordar, o sea, el feminismo no nació con este proyecto de ley. Hace muchos años que estamos pidiendo que esto sea seguro, que sea libre el aborto, y no hay ningún político, ningún Estado por ahora, que todos estos han ido cambiando, que nos den una respuesta que nosotros necesitamos. Así que yo como que lo veo muy complejo a esto. No, políticamente no lo veo por ahora esto posible. Bueno, acá nosotras muchas trabajadoras del Estado promovemos las posibilidades de estas articulaciones, y la verdad es que estamos siempre queriendo que se conozcan las experiencias de autogestión, y queremos que sepas que este espacio está abierto para que cada vez podamos seguir intentando lograr estas articulaciones y juntas poder dar respuestas a los temas que nos interesan, que tienen que ver con lograr cada vez más derechos. Así que te agradecemos mucho la comunicación, y aparte les agradecemos mucho su lucha, porque la autogestión no es fácil, a veces se hace en mucha soledad, y bueno, nada, lo que vos quieras decir, micrófono abierto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es cierto, es en muchísima soledad. También es como una, es una decisión política también la autogestión, como no querer, como siempre tener esta libertad y autonomía sobre nuestros cuerpos, sobre lo que pensamos, sobre cómo accionamos. Es también una decisión. Sabemos que el camino es súper complejo de la autogestión, pero que es muy liberador también. Bueno, gracias, León. Muchas gracias. Gracias por la lucha de todas tus compañeras. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, recién hablábamos con León, socorristas aborteras de Bariloche. Miren, durante los últimos años del gobierno que nosotros tuvimos, del que nos sentimos parte, del Estado que nos sentíamos parte, nosotros pudimos visualizar, ver también cómo el Estado llegaba a los pueblos más recónditos de nuestro país. Me acuerdo que agarrábamos siempre para irnos al territorio, por ahí decíamos una compañera, no te olvides la caja de preservativos, vamos a dar un taller de educación sexual, vamos, que hoy tenemos, y cuando llegábamos al territorio resulta que era la primera vez que eso sucedía, y vemos que eso era posible, y con esa posibilidad y con esas condiciones de posibilidad, porque lo vimos, porque no nos la contaron, porque vivimos eso, porque también vivimos la aprobación de leyes a favor de todos los géneros, el 40% de las leyes aprobadas en democracia se aprobaban en un periodo de 8 años, compañeras. Es un dato del que tenemos que estar orgullosas, del que sabemos que faltó mucho, y porque creo que realmente, si nosotros, este programa se llama Nos Verán Volver, y en eso yo creo que volver a construir un Estado de verdad, acompañado y en el marco de un proyecto nacional popular, democrático, feminista, federal, con todas esas condiciones, va a tener que ver con que nosotras podamos poner todas las reivindicaciones de todos los movimientos, de mujeres, del LGTB, de todos los géneros, en agenda pública, y con eso poder construir cada vez más políticas sociales para lograr lo que todos añoramos, que es la igualdad para todos, para todas y para todes. Gracias y hasta la próxima, compañeros. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere. Tu fuerza está en la fuerza de todos y todas. Afiliate a AT Capital, Asociación Trabajadores del Estado de Capital Federal.